Estamos escuchando estas controversias entre las autoridades de Jerusalén, los fariseos, los distintos grupos políticos y Jesús. Estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo y esto va a terminar con la muerte de Jesús. Así como hubo tres parábolas donde Jesús intentaba convertir a estos hombres y las escuchamos los domingos pasados, también hay como tres controversias que recuerda Mateo. Nosotros escuchamos hoy la tercera, salteamos la segunda, que la pueden buscar en el Evangelio. El domingo pasado escuchábamos la primera, tenía que ver con el impuesto al César. La segunda que no escuchamos era con los saduceos por el tema de la resurrección. Y esta es la tercera, y el texto justamente hace referencia a ese texto que salteamos, ¿no? Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, entonces, bueno, fueron ellos a ver si lograban sorprenderlo a Jesús. Ellos ya tienen decidida la muerte de Jesús, simplemente están buscando una excusa. La pregunta es propia del mundo fariseo, el que pregunta además es doctor de la ley, dice el texto, sobre el mandamiento más importante. Y así como el domingo pasado decíamos que Jesús cuando responde amplía el marco, es como que responde lo que le preguntan pero algo más, bueno, acá pasa algo parecido. La respuesta de Jesús nos abre una dimensión mucho más grande de lo que ellos estaban preguntando. Preguntan por el mandamiento más grande porque la espiritualidad farisea justamente se había concentrado en el cumplimiento de la ley. Entonces, un buen fariseo era aquel que conocía todos los preceptos de la ley, 613 entre los mandamientos y las distintas prescripciones, y los cumplía al pie de la letra. Y miraban con cierto desprecio al que no conocía o no cumplía toda la ley. Era algo como muy automático. Si cumplías la ley estaba bien, si no cumplías la ley estaba mal. Y bueno, entonces van con esa pregunta. Y Jesús, al ampliar la respuesta, los deja como doblemente fuera de línea, me sale en lenguaje futbolero, ¿no? Doblemente en offside. Lo primero es esto. Fíjense que la respuesta que da Jesús, las dos partes de la respuesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo, amarás al prójimo como a ti mismo, dice Jesús, comienzan con esta palabra, amarás. Y esto ya rompe entonces la espiritualidad farisea, donde la relación con Dios no estaba puesta en el amor, estaba puesta en el conocimiento y en el cumplimiento. Había que conocer las leyes y cumplirlas. El amor había quedado medio desterrado. Aunque lo que Jesús está citando es el Antiguo Testamento, no hay ninguna novedad en lo que propone Jesús. Pero de alguna manera les está recordando, me preguntan por lo más importante es amar, y ustedes parece que se olvidaron de amar. Han puesto el acento en el cumplir y en el conocer, y el amor ha quedado de lado. Para que entendamos un poco esto que quiero compartir, piensen si alguno les pregunta a ustedes, ¿cómo es tu relación con tus hijos? Y yo trato de cumplir todo. ¿Cómo de cumplir? ¿Y cómo es tu relación con tus papás? Y trato de cumplir todo lo que... Sí, no está mal, pero ¿no sentimos que falta algo? Puede ser que un vínculo en el matrimonio, hoy estamos celebrando los 45 años de casados, ¿no? ¿Cómo le fue a ustedes en los 45 años? Y cumplimos todo. No está mal, pero ¿no sentimos que falta algo? ¿No es incompleto definir un vínculo de amor en términos de cumplir? Bueno, esto es lo que les pasa a los fariseos. Y es lo primero entonces que uno puede preguntarse hoy, frente a este texto, cada uno de nosotros preguntarnos, ¿cómo vivo mi relación con Dios? ¿Cómo describo mi relación con Dios? Porque si bien nosotros sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios, lo más probable es que nos cueste o no tengamos tan claro que nuestra relación con Dios pasa por amarlo en primer lugar. También nosotros a veces caemos en la tentación de pensar que la relación con Dios es cumplir. Voy a misa todos los domingos y ahora que no puedo ir la escucho en mi casa por internet o bauticé a todos mis hijos. Cumplí todos los mandamientos, soy un buen cristiano. ¿Y lo amaste a Dios o no lo amaste? Entonces, también para nosotros es como un examen de conciencia, si quieren, porque estamos invitados a amarlo a Dios. O si le preguntáramos a Dios, ¿cómo querés que sea nuestra relación con vos? ¿Cómo querés que la vivamos? Y Dios dirá, y yo quiero que me amen. No sé si quiero que me cumplan todo. Sí, que cumplan esto, no está mal. Pero yo quiero que me amen. Y entonces nosotros describimos nuestra relación con Dios con otros términos. A veces es cumplir, a veces es respetar, A veces es defender incluso, no sé si Dios quiere que lo defendamos, pero a veces sentimos que lo tenemos que defender. No está mal, pero le falta algo. Porque lo primero que deberíamos sentir en nuestro corazón es, y lo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Cómo es tu relación con Dios? Lo amo con todo mi corazón. Ah, entonces ahí sí, todo lo demás viene después. Pero no solo en esto quedan en offside estos hombres, que deberían darse cuenta que lejos de amar, o en lugar de amar, están poniendo el acento en otra cosa, sino que además Jesús dice que no alcanza con amar a Dios, no es solo amar a Dios, sino que ese amor se extiende a los demás. El segundo es semejante al primero, es igual, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se lo está diciendo a estos hombres que lo están buscando para matarlo. Entonces, hombres religiosos que sienten que están cumpliendo con Dios y que son los campeones de la religión, han decidido matarlo a Jesús. Y por lo tanto, este mandamiento de amar al prójimo ha quedado totalmente olvidado. Y también entonces pensaba para nosotros, especialmente en este tiempo que nos toca vivir como argentinos, cómo el amor al prójimo también ha quedado a veces un poco de lado, ¿no? Cómo el sentimiento frente a nuestros hermanos, los que piensan distinto, los que no hacen las cosas como nosotros queremos, no es de amor. Puede ser que uno pueda decir que el otro está equivocado, puede ser que tengamos ideas distintas, pero debería ser en un contexto de amor. Y lo que me parece a mí es que muchas veces el contexto es de odio, de bronca, de rencor, de violencia, anulamos al otro, no tiene derecho a existir, se tiene que ir del país, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Esto no significa, ya lo hemos dicho hace unos domingos atrás, que no pidamos justicia. Tiene que haber justicia. Pero el pedido de justicia brota también de un sentimiento de amor. Y si no está motivado por el amor, algo anda mal en nosotros. Y también a nosotros nos puede caer entonces esta crítica o este examen de conciencia. Somos cristianos. Decimos que queremos seguir los mandamientos de Dios, que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. Y a veces peor, también nos puede pasar en este tiempo en que también la iglesia es cuestionada, criticada por ajenos y por propios, porque a veces escuchamos críticas hacia la iglesia de los mismos cristianos, hacia el Papa, ¿no? De los mismos cristianos. Entonces, decimos que amamos a Dios y nuestra relación con nuestros hermanos es violenta. Algo anda mal, ¿no? Los campeones de la religión y no sabemos amar al prójimo. Alguno podrá decir, ¿cómo sé si amo a Dios? Porque es difícil, ¿cómo sé si amo a Dios? Y entonces Jesús dirá, y Mateo lo va a decir más adelante, es muy fácil, fíjate si amas al prójimo. Porque si decís que amas a Dios y no amas al prójimo, algo anda mal. Es al revés, el que ama no distingue de Dios y el prójimo, porque el que ama sabe amar. Mateo decía, lo va a decir más adelante, lo vamos a escuchar unos domingos más adelante, en esa parábola donde Jesús va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Amar al prójimo es amar a Dios, no es distinto. Es un único amor que brota de un corazón sano, que sabe y quiere amar. Y ama a Dios y ama al prójimo. Pidámosle al Señor que podamos renovar nuestro corazón, ayudarlo a latir sanamente, que no sea un corazón de piedra. Y hoy que estamos celebrando los 45 años de casados, tenemos ahí como un testimonio de dos personas que se han amado, que han formado una familia, que lo quieren festejar, que lo quieren celebrar. Entonces, cada uno de nosotros podrá también hoy pensar en sus vínculos de amor, celebrarlos y darse cuenta que ese amor entre los esposos o ese amor de los padres con los hijos también es amor a Dios. Y entonces poder decir, Señor, ayúdame a amar cada vez más.